pava, ni la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Diez de la mañana, 8 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Regresamos, iniciamos la segunda hora, el segundo bloque en Poné la Pava de hoy, sábado 20 de febrero. Se va moviendo un poquito la gente en Nono. Se ve ya, mira la iglesia con la puerta abierta, gente paseando, gente que se ha llegado hasta acá mismo, a este espacio. La biblioteca está cerrada, están los libros, pero bueno, chusmeando. Ahí recién un muchacho que anda por ahí por la puerta, anduvo pispeando el material bibliográfico que hay acá en la Biblioteca Popular Licha Funes, y ya tenemos acá en el piso de este programa, en la mesa para compartir la charla, al equipo directivo completo de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, la primaria de nuestro pueblo acá de Nono. Bueno, ahí vamos a estar charlando ahorita nomás. Bueno, en primer lugar, gracias por llegarse un día sábado de descanso y a esta hora acá a la Biblio, a la radio, al programa. Para poder charlar un ratito de cómo se vienen dando todos los preparativos para el retorno a las clases de manera presencial, pero con un montón de protocolo, me imagino. Las veo a ambas, directora y vice, y me imagino que no debe estar siendo para nada fácil, ¿no? Pero bueno, la idea es conversar un ratito para que las familias, los chicos, empezando a pensarse en el retorno, de qué manera, cuándo y eso. ¿Cómo andan? Buen día, Pancho. Buen día, Sol. Si quieren presentarse, cada una con sus nombres. Cómo no, Sandra Mondino, en este momento a cargo de la dirección de la Escuela Primaria de Nono. Buen día, audiencia. Muy buenos días, mi nombre es Marisa, soy la vicedirectora de la Escuela de Nono. Agradezco este momento, este espacio, y mando un saludo a todos. Gracias. Bueno, Sandra y Marisa, cuéntenos, ¿cómo, en principio, hay fecha de retorno a clase? Eso ya se sabe. ¿Cuándo arranca? ¿Cuál será el horario? Y bueno, las contar, ¿no? En principio, claro, en qué condiciones se vuelve, ¿no? Bueno, iniciamos una escuela nueva. Diferente. Diferente, uh-huh. No va a ser la escuela a la que estábamos acostumbrados. Ni la del año pasado. Exactamente, por el tema de la pandemia. Sí, iniciamos las clases presenciales el 1 de marzo. Ya estamos en el periodo de intensificación de algunos alumnos que debían completar algunos aprendizajes. Y bueno, en este marco de todo distinto, cambiado, hemos estado trabajando con Marisa desde el 8 de febrero, después del tema del granizo aquí en Nono. Claro, hubo un inconveniente importante en la escuela con eso, ¿no? ¿Se cayó un techo? No, ¿o no se cayó el techo? Se cayó, digamos, el cubrimiento del techo. El cielo raso. El cielo raso, de ahí el techo, bueno, colapsó en algunos grados y, bueno, tuvimos bastante entrada de agua. Uh-huh. Así que, bueno, esta es la situación con la que venimos trabajando con el municipio, que bueno, va a llevar un tiempito más con el tema de pintura, todo eso, y estamos en el tema de la infraestructura. Uh-huh. Pero podemos iniciar las clases sin dificultad. Esto, intensificación de los aprendizajes de los chicos del año pasado, ¿se sigue haciendo de manera virtual o no? No, ya están. Ya están concurriendo. Te pregunto porque en algunos colegios, por ejemplo secundarios, hay algunos que están. Esta intensificación de aprendizaje es como ponerle el moño, cerrar lo del año pasado. En algunos colegios está siendo presencial y en otros de manera virtual. Por eso te pregunto, ¿cómo es en la escuela primaria en Nono? Sí, dependía de cómo estuviera la situación en la escuela. Uh-huh. Necesitábamos para poder empezar algunos requerimientos, por ejemplo, para tener los elementos de sanidad, sí, y de sanitización y tener los termómetros para poder iniciar. Bueno, en el caso nuestro no teníamos los elementos, pero la municipalidad proveyó algunos como para poder iniciar. Bueno, y acá la vicedirectora nos prestó el termómetro, si bien habíamos organizado con el municipio, pero bueno, para organizarnos mejor ella llevó el termómetro de su casa para poder iniciar el ciclo de intensificación. ¿Cuándo arrancó? El día 19. Ayer viernes, o sea, para el fin de semana, y es toda la semana que viene. Uh-huh. En el caso de niños, de un niño que tenemos de sexto grado, que vamos a ver si él complementa ahora en estos 6 días de la semana que viene o si tiene que continuar hasta marzo, uh-huh, todo el mes de marzo. ¿Y cómo va a ser esta nueva modalidad en el inicio de clases? ¿Será regular? O sea, cuenten ahí un poquito a ver qué novedades hay. Como dijo acá mi compañera, va a ser una escuela distinta, una escuela, uh-huh, nueva. Desde el Ministerio han pensado un protocolo que me parece que, por supuesto, alguien puede decir podría estar mejor, podría haber una cosa o la otra, pero han pensado en todos los aspectos. Entonces, si más o menos nos atenemos a esa base, a ese protocolo, no tendría que haber ningún problema. Una de las mayores diferencias es que no van a estar todos los niños, o sea, todo el grado completo, todos los días de las semanas en sus clases en la escuela. Se va a trabajar con burbujas, uh-huh, o sea, de acuerdo a la cantidad de niños que hay en los grados, se dividen en 2 o 3 burbujas. ¿La burbuja ya está establecido de qué cantidad de niños son esas burbujas? En ese protocolo que te mencioné dice un máximo de 15, uh-huh, pero también hay que ver el edificio, o sea, el tamaño de las aulas. Claro, porque establece, o sea, la distancia entre, exacto, un banco y otro banco. Entre estudiante y estudiante un metro y medio, más, o sea, menos de, claro, eso no pueden, claro, estar. De acuerdo a la dimensión del, exacto, aula, es la cantidad máximo 15, pero en algunos casos, exacto, te entran menos. Menos. Por supuesto que se puede usar a lo mejor otro salón más amplio, como un gimnasio. Bueno, eso depende, por, claro, supuesto, de las escuelas. Se puede dar clase al aire libre. Uh-huh. Pero bueno, eso sería por ahora. Después, bueno, en el invierno, frío, habría, claro, que reevaluar todo. Y bueno, ustedes, bueno, ya pudieron establecer más o menos, de acuerdo a la infraestructura que posee la escuela, de qué cantidad de alumnas y alumnos, de niñas, niños, es cada una de estas burbujas. Sí, en nuestro caso va O sea, las clases van a ser una semana sí, una semana no, porque tenemos dentro de todos aulas de dimensiones importantes y más o menos pueden estar ubicados 12 o 13 alumnos por burbuja, por aula. Así que si no hay algún cambio, alguna novedad, van a poder venir una semana sí y la otra semana no. Bien. Y esa semana que no vienen se va a trabajar con un sistema de tutorías. Virtuales. Virtuales, claro. Pero no es que va a ser clases virtuales como el año pasado, que la señorita va a estar todo el tiempo y les va a hacer llamadas de WhatsApp. Ahora es distinto. Se va a trabajar muy profundamente esa semana presencial y después va a haber unas seños tutoras que lo van a estar ayudando con esas tareas. No se va a agregar en esa semana que no van, sino a apuntalar lo que se hizo en clase presencial. Exactamente. Vamos a estar trabajando durante un periodo de tiempo con los contenidos trabajados el año pasado y agregando a medida que vayamos viendo que los chicos van progresando los contenidos de nuevos. Claro. Para el armado de las burbujas, me imagino, debe ser bastante complejo, porque en los casos donde hay chicos, chicas convivientes... lo que creo que se establece el protocolo es intentar que vayan el mismo día, en el mismo horario. Así es. No en la misma burbuja, porque si no son del mismo grado, no se puede, pero sí que concurran a la escuela en el mismo día, en el mismo horario, ¿eso es así? Y vamos a hacer todo lo posible para tener todo organizado en la semana próxima. El lunes ya empezamos con las burbujas. Armado, hemos pensado armarlo por abecedario, ¿sí? Cosa de que coincida y bueno, seguramente algunos casos vamos a tener, bueno, lo vamos a presentar a las familias y nos vamos a ir organizando. Esto es un trabajo de día a día, claro. ¿Sí? De día a día. Y bueno, sí, seguramente nos vamos a encontrar con situaciones en las que vamos a tener que intervenir. En el caso de los salones, por suerte, tenemos la capacidad como para poder armar dos burbujas. Tenemos un primer grado y quinto grado, que es más numeroso. Pero bueno, de cuatro salones podemos hacer ingresar 12 niños y de dos salones 15. Así que estaríamos más o menos en el margen. ¿En cada grado va a haber dos, tres, cuatro burbujas tienen en algún caso por la cantidad de chicos y chicas o no? ¿Dos burbujas? ¿Tres? No, nosotros dos. Solo dos, está bueno. Por el momento. Por eso cada 15 vas a la escuela una semana. Por el momento, porque están ingresando y están llamando muchas familias que se vienen a vivir acá a la zona, de Buenos Aires principalmente, de La Plata, de Río Gallegos también ayer llegó una familia. De Córdoba. Así que estamos viendo porque el lunes 22 se inicia la inscripción definitiva, que eso también nos va a dar el panorama a nosotros para ver el tema de las burbujas. La el 22 la inscripción definitiva, ¿cómo se hace presencial en la escuela? No, es todo por ciudadano digital. Las familias tienen que tener creado su ciudadano y allí hacer la inscripción. Bien. Dado el caso que tengan inconveniente, bueno, que se comuniquen con las seños, que los pueden ayudar, y si no, pueden venir a Punto Digital, que también lo van a ayudar. Aquí al lado de la radio, frente a la Plaza San Martín, que también están dispuestos ahí a dar una mano, están las compus, está la conexión a internet y está el apoyo, ¿no? Sí, ya desde el año pasado tuvimos el apoyo de la municipalidad en Punto Digital. Bien. Sandra, ¿y esta modalidad es para todas las escuelas de la zona y los distintos niveles primarios, secundarios, por ejemplo? Sí. Sí, porque es un protocolo, sí, claro. Que tenemos que cumplir todos los niveles. Sí, el protocolo es como genérico y después, de acuerdo a la característica poblacional, edilicia, de recursos de cada establecimiento, el equipo directivo puede ir ajustando algunas cosas, ¿no? Exactamente, sí. Está la libertad de esto, de por ejemplo, como va a ser presencial y remoto, ir acomodando el ingreso de los chicos a la escuela y todo eso es libertad, o sea, tenemos libertades como para armar cómo iniciar el ciclo lectivo. Paulatinamente. Eso todavía lo tenemos que bien todavía no lo tienen resuelto. La semana próxima. Puntualmente me refiero a el horario de ingreso, si todas las burbujas van a entrar en la misma hora o la corren cada 10, 15 minutos para que no se amontonen los chicos? Sí, ¿eso no, cómo es? Nosotros hemos organizado 3 ingresos en la escuela. ¿Por turno? ¿En el mismo turno ingresas en 3 horarios distintos? Sí, y vamos a ver si, por ejemplo, la primer burbuja, por un lugar van a ingresar 2 burbujas. Pero con un margen de distanciamiento, cosa de que uh-huh. pues, vamos a ver si podemos señalizar todo, cosa que se mantenga el distanciamiento social. Sí tenemos que trabajar fuertemente con las familias por el tema de que los chicos entiendan esta nueva escuela, ¿no? Uh-huh. Que va a ser un poquito complicado, pero yo creo que en definitiva los chicos son más conscientes que los adultos, así que bueno, vamos a ver. Esto va a ser un trabajo en conjunto todos. Uh-huh. Inclusive, por ejemplo, si tenemos algún caso en la escuela, porque se les va a tomar la temperatura al ingresar a todo el personal, y niños y niñas que ingresen, se les va a tomar la temperatura. En caso de que haya algún caso, que algún nene se sienta mal o algún adulto dentro de la escuela, tenemos una sala que va a ser la sala de aislamiento. Y la doctora Morán es la referente nuestra con el tema de salud. Así que, bueno, tenemos que aceitar todos estos temas para un mejor funcionamiento y la seguridad y protección de todos. Uh-huh. ¿La cantidad de horas de concurrencia a la escuela queda igual que cuando era presencial prepandemia o se acorta? ¿Son máximo 4 horas? ¿Contraturno no va a haber? ¿Cómo es? 4 horas nada más. Así que bueno, nos tenemos que organizar de esa manera. Puede ingresar por el momento un docente, el docente de grado a la burbuja. Uh-huh. Lo que nosotros hemos planificado es trabajar, intensificar las áreas de lengua y matemática y en forma virtual las áreas de ciencias. Hemos tenido que ver también el tema de los docentes mayores de edad que tienen mayores de edad o que tengan sean personas de riesgo, claro. ¿Sí? De 60 años, sí. ¿Hay personal docente de más de 60 años en la escuela? Sí, uh-huh. Tenemos 2 docentes. En el caso, ellos ya recibieron la primera dosis de la vacuna. En este caso, una podría regresar cuando ya esté autorizada por el Ministerio de Salud, una vez que tenga la segunda dosis y ya esté inmunizada, y la otra docente no, porque es diabética. Mm. Así que bueno, todo esto se va a ir viendo, obvio que va todo, como les dije, sobre la marcha. Sí. Estas docentes teóricamente sacan una dispensa que se llama, que es una licencia especial. La dispensa está autorizada para los que tengan contacto estrecho, y otro ítem es el tema de la dispensa por personal de riesgo. ¿Qué es lo que imaginan va a ser lo más difícil para acostumbrarse? No sé, uno se imagina el recreo, los chicos. Claro, por ejemplo, educación física. ¿Habrá? No, hasta por ahora no. Se planteaba la posibilidad de que sean presenciales las clases de educación física e inglés, uh-huh. que fueron, digamos, las áreas que más dificultades tuvieron las familias para trabajar con los chicos en forma virtual, ¿no es cierto? Claro. Esa es la idea, pero bueno, estamos esperando la autorización, si se va a poder, si va a poder ingresar algún profesor. Nosotros ya con Marisa hicimos un panorama, si es posible, cómo lo podemos llevar a cabo. Porque en este caso estamos hablando de 2 asignaturas, 2 materias que son a contraturno generalmente, inglés, ¿no? Y educación física. Como se achica el horario, no habría contraturno. Claro. ¿Cómo será? Claro. ¿De manera remota? Educación física, como todo el año pasado, es extraño, ¿no? Es extraño. Y aparte, bueno, nosotros tenemos educación física dentro de las 4 horas, y después en la hora de jornada extendida también tenían educación física los chicos. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos viendo las posibilidades. También hay que ver los temas horarios de los profesores de educación física y de inglés que trabajan en otras escuelas. O sea, hay muchas cuestiones para ajustar y ver. Por el momento vamos a iniciar con un maestro de grado que va a dar las áreas presenciales. Claro. Después veremos si nos permiten o no incorporar a alguien más. Todo se va a ir viendo. Sobre la marcha. Así es. Tema PyCore, se sabe ya que no va a haber, va a ser como el año pasado, supongo se entregarán los módulos para que se lleven a las familias a la casa. Sí, así? Por el momento sí, va a ser así. Módulos, no va a funcionar la cocina, así que bueno. El recreo, ¿qué? ¿Cómo? Yo, porque aparte uno escucha, mis hijos van a la escuela, por ejemplo la más chiquita que empezó el primer grado el año pasado, ella quiere ir y me dice, ¿y qué más? Yo quiero ir al recreo. Dice, quiere, para ella es la escuela primaria es el recreo, básicamente. ¿Y cómo se trabaja ahí, no? Sí, esa misma pregunta la escuchamos de parte de la seño, de los chicos y todo. Pero se va a tener que ir viendo, ir pensando, ir organizando. Si estamos en esa burbuja va a tener, o sea, por supuesto, su espacio de recreo, y creo que hasta recreo más largo que antes, porque ahora hay que lavarse muy bien las manos, hay que usar el alcohol en gel y todo ese tipo de cosas, todo el tiempo con el barbijo, así que imagínense un recreo con barbijo, pero esa burbuja va a tener su recreo, su momento de descanso después de las actividades. Y es más, como ya nombré ese protocolo ahí, lo que dice que hay que pensar alguna actividad lúdica, recreativa, que sea a su vez pedagógica, o sea, que vaya enseñando al niño toda esta nueva vida y que mantenga ese distanciamiento. Así que, como siempre, los maestros van a sacar su creatividad, que eso siempre tienen, y de alguna manera yo tengo fe que los chicos lo van a disfrutar y van a volver cada día con ganas y con salud, que es lo importante. ¿Qué, si tienen más o menos un paneo? Porque se escucha, ¿no? Uno camina las calles del pueblo, habla con gente y demás. De la cantidad de familias que hayan ya decidido no mandar a los chicos a la escuela. ¿Tienen ahí hecho o creen que la mayoría, la totalidad de los que venían enviando a sus niños a la escuela van a seguir? Digo, de no mandarlos porque hay familias que no confían en que sea seguro y demás. Bueno, ¿qué evaluación tienen hecha en ese caso, no? Bueno, en realidad no, vamos a ver de acuerdo a la inscripción y de acuerdo cuando la idea es que no vayan a la escuela, que nos podemos comunicar en forma virtual, pero la mayoría creo que va a asistir sin problemas. Sí estamos observando de que están haciendo cambios de escuela. O sea, solicitan el pase porque no quieren que los chicos viajen en colectivo o viajen en tráfico, sino directamente que ingresen a la escuela. Entonces, eso sí lo hemos notado en el transcurso de esta semana por los llamados de las familias. En este caso, Nono tiene un porcentaje de niñas, niños que vienen de otras localidades, importante me parece. Importante, sí. Sí. Y bueno, algunas familias están decidiendo eso, otras no. Los van a traer las familias en sus autos particulares, o bueno, cada uno tiene su organización. Sí, esto se va a notar ahora en esta semana entrante, donde vamos a empezar a ver estas diferencias, ¿no? Sí, tenemos tantos pases como ingresos. Claro. Más o menos la matrícula va a quedar equilibrada por esto de que las familias que están instalándose a vivir acá en la zona. Así es. Y por otro lado, esto que decían de las familias que por ahí vienen de las Rabonas, de otras localidades, de Arroyo Los Patos, no sé, me imagino que están optando porque los chicos vayan a la escuela de su localidad. Más cercana, claro. Exactamente, ahora se va a replantear y ver también las posibilidades de cada escuela, ¿no es cierto? Claro. De la capacidad que tengan para poder armar las burbujas y todo eso. No es lo mismo la escuela San Martín que la escuela de Nono que una escuela rural. Sí, claro. Hay diferencias en la cantidad de alumnos que asisten. Entonces, bueno, por eso cada escuela tiene que tener su organización y ver las posibilidades que tiene para dar organizarse. La tarea del personal, por ejemplo, de PyCore, que no va a estar cocinando, por ejemplo, que son tareas que demandan un tiempo ahí dentro de la escuela, ¿cómo se reasigna una tarea, una actividad a ese personal? ¿Qué está resuelto? ¿Lo han pensado? ¿Lo han estado charlando? ¿Hay disposición de colaborar en otra cosa por parte de del personal? Digo. Sí, yo creo que este es un momento en el que todos tenemos que poner buena voluntad en que por ahí nos van a tocar hacer otras actividades que por ahí no nos correspondían, pero si es la necesidad de la escuela, nos tenemos que reacomodar todos, ¿no? El personal PAICOR va a estar afectado al área de limpieza y todo lo que es la claro. cocina y, bueno, lo que sería la parte del comedor que nosotros tenemos funcionando en el salón interno. Y como no va a funcionar, bueno, van a mantener ese sector y nosotros les vamos a pedir, ya hemos hablado con ellos, la colaboración, por ejemplo, para la sanitización, ¿sí? Por ahí si es necesario el tema de la limpieza y colaboración con los auxiliares escolares, que son los que más afectados están, digamos. Esa tarea puntual. Te lo pregunto porque, sí, en general lo que uno escucha es que en las escuelas está pensándose en esto, ¿no? Que el personal afectado a PAICOR colabore en esta tarea de sanitización. La consulta es, ¿se han realizado, se han solicitado capacitaciones, digamos, por parte del DUAR o personal? Por ejemplo, yo recuerdo antes de la temporada en nono, era un requisito para, por ejemplo, algunos comercios, mismo para el funcionamiento de la feria, que las artesanas, los artesanos concurran a que se hizo en el centro jubilados, las capacitaciones, como requisito para poder atender un puesto en la feria, saber, bueno, cómo es el trato con el cliente, la sanitización, todas esas cuestiones, ¿no? Y la capacitación la hizo personal del DUAR, que es como una agencia dentro de creo que policía de la provincia de Córdoba, bomberos o algo así, desconozco bien, pero lo daban ellos. Digo, esto se está haciendo, se está pensando, se ha solicitado, porque uno puede decir, bueno, es una limpieza lo que hay que hacer, pero bueno, tiene ciertas sí. particularidades, hay que preparar el alcohol en gel o el alcohol líquido de determinada forma, un porcentaje puntual, no sé, cada tanto tiempo tal cosa, esas situaciones, ¿están pensadas, se ha solicitado, están las capacitaciones, hay disponibilidad para eso? El jueves pasado se organizó una capacitación virtual, pero bueno, yo lamentablemente no pude estar porque hubo un problema técnico y quedamos afuera varios, pero se va a volver a realizar. Yo sí estuve presente, lo que pasa es que eran muchísimos, o sea, muchos invitados. Conectados al mismo tiempo y se cae. Y es similar a la que han hecho, como vos decís, para los artesanos, para los alojamientos. Y yo creo que de a poco, porque como viste acá, cada uno tenemos más de una ocupación, esos cursos, esas charlas las vamos teniendo. Y es muy bueno porque te ayuda para el cuidado personal contra el virus uh-huh. y a la vez de cuidar a los otros. Y piensen que en la escuela va a haber muchas actividades, muchas responsabilidades nuevas. Entonces no es que alguien va a quedar sin hacer nada, nos vamos a ocupar de tenerlos a todos entretenidos y ocupados. ¿No? Bien, bueno, creo que hay un millón de cosas para conversar, para ir charlando. Pero bueno, no sé si queda algo que ustedes quieran remarcar puntualmente ahora. Si no, está abierta este espacio de los sábados, como se lo dijimos Sandra, allá por el mes de octubre, que lo aprovechemos para comunicar lo que sí, crean necesario, difundir que se todas las novedades. Uh-huh. Sí, nos viene bárbaro porque, a ver, la comunicación ahora, si queremos que no se aglomeren los padres o los familiares en la escuela, la idea es poder comunicarnos a través de distintas fuentes. Uh-huh. Lo vamos a hacer a través claro. de WhatsApp con los grupos de padres, lo vamos a hacer a través de reuniones de Meet, también a través de las radios y todo. Bueno. Así que, bueno, si hay otra oportunidad, yo te pido, Pancho, que lo veamos con más tiempo, así uh-huh. nosotros podemos informar a las más. Familias. Sí, porque la verdad que esto fue la invitación así sobre el pucho. vimos ayer. Claro, o si nosotros tenemos la necesidad, agradecemos este espacio porque uh-huh. es importante, porque nos va a servir y, bueno, cuando en una comunidad se trabaja en conjunto es mucho más. Sentí mi teléfono. Así que bueno, el agradecimiento. No sé si habrá alguna otra pregunta que nos quieran hacer, dudas. Por mi parte, no. No, por ahora me no. Parece que lo más como importante está claro, y era como un poco misterioso esto de cómo va a ser, qué va a pasar. Si bien se va a ir sobre la marcha, bueno, queda claro cómo va a empezar, por lo menos. A mí me quedó sonando la palabra que dijiste al principio, que iba a ser difícil. Uh-huh. Yo creo que sí puede ser difícil, pero por lo que veo hay entusiasmo y ganas de todos los actores, o sea, muchas señas con muchas ideas. Los padres, algunos están, por supuesto, preocupados por la salud de sus hijos, pero están entusiasmados y tienen ganas. Yo creo que ese año pasado que estuvimos tan separados, estábamos conectados, pero en el fondo separados, demostró que la escuela es importante, que la escuela es necesaria, que para el niño es el lugar ideal para conectarse, para estar con sus compañeros, para aprender en grupo. Así que ahora, si todo sale bien, si seguimos así, digo, con esas ideas, con esas ganas, con esa participación de todos, o sea, esa unión, escuela, familia, que es tan importante, leamos bien ese protocolo, así sabemos hasta dónde podemos ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. O sea, no es que, o sea, no nos limitan, sino que a lo mejor nos cambian la manera de hacer las cosas, y si respetamos eso y si nos atenemos a eso, todos juntos vamos a lograr, bueno, lo mejor que se puede. Bueno, Sandra, Marisa. ¿No pasamos el número de la radio? ¿Eh? No pasamos el número de la radio. Ah, no si dijimos quería... el número de la radio por si alguien quería hacer alguna pregunta. Una pregunta, se nos pasó, Pancho. Sí. Bueno, anótenlo ahí, ahora ya estamos despidiendo hoy. 57-570127, 1557-0127, a ese número pueden mandar el mensajito, preguntas, lo que sea. Bueno, tuvimos la charla, ya la estamos cerrando, con Sandra y Marisa, equipo directo. Directora de Ibice, de la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento, acá de Nono. No es la primera y no va a ser la última vez que estén con nosotros acá, o que nos hagan llegar la información que crean necesaria para compartir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un beso grande para todos y bueno, feliz comienzo de esta nuevo nueva ciclo. Etapa. Claro, sí. Tal cual. Información entre mates. Más de 15 minutos para las 11 de la mañana en Nono y todo el valle detrás la sierra. Escuchabas recién, después de la charla con Sandra y Marisa, el equipo directivo de la escuela primaria de Nono, a Oscar Alemán con la canción Caminos Cruzados. Bueno, ¿por qué Oscar Alemán está sonando musicalmente hoy? Te lo decíamos. Nace un 20 de febrero del año 1909 en un pueblito del Chaco, Machagay, Oscar Marcelo Alemán, hijo de Jorge Alemán Moreira, guitarrista uruguayo, y de la pianista Marcela Pereira, ella descendiente de indios Qom. De ahí proviene la negritud de Oscar Alemán, de su mamá. El padre de Oscar Alemán era músico también, guitarrista folclórico, y tenía un conjunto junto a sus hijos llamado el Sexteto Moreira, un grupo folclórico de baile y música, música folclórica, muchos gatos, malambo, zapateaba. El niño Oscar Alemán desde pequeño. En el año 1915 viajan a Buenos Aires y allí consiguen un contrato bien modesto, pero un contrato que les permite presentarse en los escenarios del viejo Luna Park, en el Teatro Nuevo, que es el actual Teatro Municipal San Martín, y en el Parque Japonés del barrio de Retiro. Prontamente, ahí en esa década del 10, se van a Brasil. Se traslada a Brasil el padre, que en el Chaco había trabajado mucho en los algodonales. Sí. Y se va a Brasil para, bueno, montar algún negocio vinculado al cultivo del algodón, que termina en un fracaso total y la dispersión de toda la familia. Luego fallece su mamá y queda totalmente solo y varado en la ciudad de Santos, allí en Brasil, a comienzo de los años 20. Tenía poco más de 10 años. Sí, sí, era muy pequeño. Allí pasó tanta hambre que tuvo las consecuencias del raquitismo, que bueno, lo acompañó hasta la muerte. Vivió toda su vida con las consecuencias de esa hambre que tuvo que pasar de pequeño allí en Brasil. Bailó hasta que aprendió a tocar el cavaquinho, una pequeña guitarra de cuatro cuerdas que es bien típica de esa zona del Brasil. Lo hace totalmente de forma intuitiva, no fue a aprender música, sino que se encontró con ese instrumento y bueno, se conectaron de una manera sumamente especial. y se lo conoce como un virtuoso de la guitarra y de cualquier instrumento de cuerdas. Vamos a escuchar, si le parece, un fragmento de una entrevista del año 1977 en la que cuenta un poquito parte de su historia, de sus inicios. LR1, LRX1, LRX2, Radio El Mundo de Buenos Aires y su red azul y blanca de emisoras argentinas. ¿Quién no conoce esta música y quién no conoce este ritmo? Esto indica que está ya con nosotros en persona Oscar Alemán. Buen día, Oscar. Buenas tardes, queridos oyentes y presentes. Claro, él dice buenas tardes porque, claro, como es madrugada para él esta hora. Sí, es eso. Bueno, le voy a pedir, por favor, que no me hiciera estas preguntas tan difíciles como al señor Francone, a la señora que estuvo antes, ¿no? Claro. Porque yo soy un muchacho tímido que nunca hablé por el micrófono. No, es que me voy a sentir yo, no, me va a enroscar un poco. ¿Sí? ¿Te parece? Un poco difícil, pero sí, yo lo voy a hacer. Vamos suavecito, entonces. Vamos suavecito. Suavecito. Bueno, Oscar, yo quería preguntarle, es decir, en este programa nos gustaría conocer muchos de los aspectos desconocidos de la vida de Oscar Alemán, es decir, aquellos que no han trascendido al gran público. Por ejemplo, ¿dónde nació usted? Chaco. Chaco, porque muchos dicen que es brasileño, otros dicen que es uruguayo. No, bien argentino. Creo yo 100%. 100%. ¿Cómo empezó usted a actuar musicalmente o de otra forma? Yo empecé zapateando malambo a los 6 años de edad. ¿Zapateando malambo a los 6 años? ¿Quiere decir? No tenía nada que ver con el jazz. Género totalmente distinto. Sí, un poco más o menos esto, ¿no? Tengo entendido. Hace muy poco tiempo, ¿no? Por supuesto. Hace muy poco tiempo, por eso lo recuerdo todavía. Claro, porque yo sé que usted a los 6 años formaba el Sexteto Moreira con sus hermanitos. Eso, por eso papá. Hace poquito tiempo, ¿sí? ¿No? Claro. Su hermanito y mi papá. Y su papá tocaba la guitarra también. Eso. ¿Y cómo empezaron a actuar profesionalmente con ese Sexteto Moreira? Y en el Teatro Nuevo. Acá en Buenos Aires. El Parque Japonés. Ajá. Que no está donde está ahora. No. No estaba. En el Teatro Nuevo con Carcavalo. ¿Y actuaban bailando? Bailando. ¿Cantando? Cantando, zambas y zapateando gatos. Y malambo. Después de esas actuaciones aquí en Buenos Aires, su padre decide, creo, ver otras fronteras. Sí, eso es. Entonces, él se hizo cargo de algunas empresas, lo mandaron a Brasil. Ajá. Entonces le aprovechó que iba en representación de esas casas. Entonces fuimos toda la familia, menos mamá y 2 hermanitos que quedaron acá. ¿Y fueron a actuar también? Y actuar. Y él se defendía, no solamente con el número, ¿no? que yo no había conocido, los gauchos, que yo bailábamos, zapateábamos y cantábamos, y al mismo tiempo él hacía su pequeño negocio. También. Sí, le fue muy mal. Ahora, yo tengo entendido que esa época marca un jalón muy triste en la vida de Oscar Alemán, ¿no es cierto? Sí. Uno de los más tristes. ¿Podemos decirlo? ¿Por qué? Sí. Muere su madre. Sí. Y al poco tiempo su padre también. Sí, él se mató. Y Oscar Alemán queda con sus hermanos solos completamente en Brasil. Desnorteados completamente. Cada uno agarró por su lado. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b caso que mamãe dizia: vem, tu vai deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas este mundo é feito de nada, de ilusão. Oh, ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, estas saudades dentro do meu peito. Ai, se ter saudade ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz, e tem que desabafar dizendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Oh, ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se me escutasse o que mamãe dizia: vem, não vai deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas este mundo é feito de maldade, ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Mujeres em resistência. Pulleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, hoy vamos a compartir un poco la obra de Mané Bernardo, que fue una artista plástica, directora de teatro y titiritera argentina. Mané. Mané. Nació en Buenos Aires el 15 de marzo de 1913 y falleció el 6 de octubre del año 91. Ella fue profesora de artes visuales en la Escuela Manuel Belgrano y también en la Prilidiano Pueyrredón. Y también fue profesora de escultura en la Universidad de La Plata. En 1937 creó el Teatro Independiente Sin Cortina, que fue una agrupación con la que ella estrenó más de 20 obras. En 1947 organizó su propia compañía y escribió para la misma, digamos, piezas como Con las manos en la masa y El mundo de la flor verde. Esta mujer fue pionera en el teatro de títeres en nuestro país, en Argentina, creando la Cátedra de Teatro de Títeres en la Universidad del Salvador, por ejemplo. También acompañó esta labor con los trabajos Títeres y Niños en el año 62 y otra de títeres, Magia del Teatro, en el año 63 y en el año también 82. Junto con su amiga Sara Bianchi fundaron en el año 47 el Teatro Libre Argentino de Títeres. Uh-huh. Pero debieron cambiarle el nombre a este grupo porque la palabra libre estaba prohibida. ¡Qué palabrita! Así que, bueno, tuvieron que ponerle Títeres Mané Bernardo Sara Bianchi, el nombre de ellas dos. En 1978 fue nombrada Cavalieri por el gobierno italiano. Uh-huh. Este gobierno reconoció como toda esta labor que ella viene haciendo con respecto al teatro y a los títeres. En el año 83 fundó con su amiga el Museo Argentino del Títere, que desde agosto del año 96 cuenta con una sede propia en la calle Piedras 905 en Buenos Aires, que esta fue su casa natal, digamos, uh-huh, este espacio. Es bien en el centro, ¿es eso? Claro, sí. Y en el año 2011, hace pocos años, uh-huh. En la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, la comunidad educativa de nivel inicial decidió, luego de varias propuestas, ponerle el nombre Mané Bernardo al Jardín de Infantes número 910 de esta localidad. Bueno, en un acto colorido, digamos, donde participaron, bueno, las autoridades locales, inspectores, docentes, etcétera, donde se realizó un espectáculo de títeres en homenaje a Mané, digamos, fundadora y pionera en nuestro país y en el mundo de esta actividad, de esta forma. Tiene varias obras escritas. Ella fue, aparte, autora, vestuarista, escenógrafa, música y directora en este mundillo del teatro y del teatro de títeres también. Uh-huh. Las obras que ella dirigió y escribió son El mundo de la flor verde, Revolviendo cachivaches, que en esta particularmente es autora, es vestuarista, escenógrafa, música y directora, como que hace todo el trabajo. Si te chistan, no mires, esta es otra obra. Revolviendo cachivaches, que ya la mencioné. Toribio camina para atrás. Toribio abre las puertas, Toribio busca su media, y dicen y hacen las manos. Todas estas son obritas que ella escribió y dirigió. También recibió muchos premios y distinciones, por ejemplo, en el año 84, el premio Conex de Teatro para Niños, también el premio Conex en Teatro Infantil en el 81, el premio Titiritis de Oro en Perú en el año 73, el premio Festival de Títeres en Uruguay en el 78 y el premio Ollantay en Venezuela en el año 83. Aparte de esto, se le hicieron algunos homenajes. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay una escuela infantil que lleva su nombre, en la cual se brinda, bueno, atención pedagógica a niños de hasta 5 años, en edades previas a la escolarización primaria. Y en la escuela infantil número 2, que se llama Mané Bernardo justamente, que está en el barrio de Montserrat. Y en el año 1997, en la ciudad de Necochea, se instituyó el premio Mané Sara al mejor titiritero. Así que, bueno, un poquito este repaso por la vida de este personaje muy, muy desconocido, que hay mucho títere en nuestro país, ¿no? Pero bueno, este homenaje de alguna forma a esta mujer que fue la que abrió un poco las puertas para, bueno, traerlo y vivenciarlo de otra forma. Bueno, buenísimo. Los títeres también, espectáculos que habremos visto todas, ¿no? Sí. Todas las personas desde pequeñas, uh-huh. y que tienen un mundo mágico, ¿no? Mucho misterio hay ahí en el hacer del títere. No sé, a mí me llama la atención. Yo recuerdo una obra, no me acuerdo el nombre, que se hizo acá en Nono, en frente de la plaza, en el, uh-huh. salón parroquial, con muchas de tipo títere de no sé si se llama de sombras, uh-huh. pero era con sombras chinescas. Así. Hermoso. Muy lindo. Muy, uh-huh. hermoso, sí. Hace varios años atrás. Uh-huh. Debe ser la última vez que vi un espectáculo así de, claro. de títeres, una obra. Yo la que más me gustó, recuerdo que la vi hace muchos años en la costa, que son esos títeres que personifican, digamos, los actores, y el títere es grande como la persona, y bueno, uh-huh. por ahí lo que interviene es la cara del títere y la mano, y después el resto es la persona, digamos, que va actuando, personificando ese personaje justamente, bueno, con luces y con una música que acompaña, digamos, esa, que es como un aspecto más teatral, claro. del títere, que no es como el títere de mano, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es la verdad que un mundo muy, muy hermoso y muy mágico, así que, bueno, ahí compartimos un poquito esta reseña. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero,